Jorge está allá. Les dijimos que llegamos aquí y nos volvíamos. Voy a estar bien. Hey. ¿Qué? ¿Ya cerraron? ¿Ya cerraron o qué onda? Hay que pasarlo. Hay que pasarlo ya. Está bien, pero el granadero. ¿Salieron todos? Sí, sí, sí.